Ella es natural, la nalga y la teta. ¿Cuál es la receta? Tú haces squat, aquí arriba, más tú eres atleta. Diablo que nalgota, que nota tienes, aunque estás loca, nadie se la toca. Te doy mantenimiento, pago la cuota, sabes que le toca. Bebe de la botella, no de la copa, me desenfoca. Si se quita la ropa. Una brasilera, brasilera, brasilera. Múdate conmigo, aquí estáme la bellaquera. Una brasilera, brasilera, brasilera. Estás demasiado rica, no voy a disparar afuera. Yo te doy lo que sea, cuando sea, donde sea que te vea. Yo te doy lo que sea, cuando sea, donde sea que te vea. Teta pa'lante y el culo pa' atrás. Estamos activos y lista para entrar. Tengo la fruta y tú la disfrutas. Lo sé porque siempre te gusta chupar. Tú la pediste y la di. Dije que sí, te lo rebote y me da. Ahora tú montate aquí, ven pa' Brasil. Yo te lo voy a enseñar. Mira que esto va a explotar. Vente acá, lo que era posición de perro. Tengo pal que quiera, hoy te lo dejo tocar. Vente acá, no afuera, dame como quiera. Dámela entera, fine. Teta pa'lante y el culo pa' atrás. Teta pa'lante y el culo pa' atrás. Mira que esto va a explotar. Llegó con su amigo y el yate se encendió. Se puso de espalda y el combo la ligó. Tú eres un problema, de lejos se te ve. Que esa nalga rebotando donde hablo con la otra. Mueve la cara, mami. Tú eres lo que te voy a hacer. El que no vino se lo pilló. Me tiene hablando portugués, pensando en me mudé con vos. Una brasilera, brasilera, brasilera. Múdate conmigo, aquí estáme la bellaquera. Una brasilera, brasilera, brasilera. Estás demasiado rica, no voy a disparar afuera. Yo te doy lo que sea, como sea, donde sea que te.